¿Habrá plan de estabilización? ¿Cómo sigue o hacia dónde sigue el plan económico? ¿Qué va a pasar con la inflación? Carlos Heller es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado de la Nación por el Frente de Todos. Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿cómo ves que el debate económico, hacia dónde va esto? Perdón, yo soy presidente de la Comisión de Presupuesto, como vos acabas de decir, y nosotros estamos en pleno tratamiento del presupuesto para el año 2023. Y el presupuesto no es nada más que, ni nada menos, que la hoja de ruta del gobierno de hacia dónde tratará que se desarrolle la economía, teniendo en cuenta, y por eso es un presupuesto, porque presupone determinados comportamientos, conductas, escenarios, etcétera, empezando por el Mundial. Yo te diría, mirá, desde que se elaboró este presupuesto hasta ahora, en la escena internacional hubo tantos cambios, y me refiero particularmente a los económicos, además de todos los otros. Por ejemplo, yo leía ayer un pronóstico o algo así del presidente, creo que del JP Morgan, que hablaba de una recesión por mundial, por lo menos dos trimestres, y no hablaba de la Argentina, hablaba de los Estados Unidos, que de fuerte recesión, decía. Sí, sí. Y lo mismo cuando se habla de Europa y lo mismo cuando se habla de China, es decir, aparecen, producto de la prolongación de la guerra y de una cantidad de cosas más, escenarios preocupantes, globales, que también habrá que ver de qué manera después nos repercuten. Y en ese escenario estamos trabajando en un presupuesto serio, sólido, que prevé que la Argentina va a seguir creciendo, aunque más lentamente, que prevé que va a ir en un proceso gradual de reducción de la inflación. ¿Cómo cuánto ajuste hay en el presupuesto, Carlos? ¿Sí? ¿Cómo cuánto ajuste hay en el presupuesto? Ajuste ninguno. Eso es una falacia que algunos instalan y otros repiten. Mirá, el presupuesto está calculado sobre la base de que, a ver, yo le puedo errar en alguna décima lo que te voy a decir, estoy sin papeles delante, y aclaro eso. Pero el presupuesto está calculado sobre la base de que con una inflación del 60% los ingresos van a crecer algo así como 78 y los gastos 71. ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos van a crecer por encima de la inflación y por lo tanto no hay ajuste, que no van a crecer tanto como los ingresos y que por lo tanto habrá una porción para dedicarla a achicar el déficit fiscal, para bajar de 2.5 a 1.9. Alguna gente con desconocimiento y algunos pícaros con mala intención toman un dato, que es el de la reducción del déficit fiscal de 2.5 a 1.9, y a eso lo llaman ajuste. Pero ajuste implica gastos que se recortan en relación a la variación inflacionaria. Claro. Y eso no está previsto en el presupuesto. Bueno, y también se puede achicar el déficit por mejora en la recaudación. ¿Cómo? Que también se puede achicar el déficit por mejora en la recaudación. Es lo que acabo de decir, Rolando. Uh-huh. Dije que va a crecer el ingreso fiscal más que los gastos, y eso va a permitir achicar el déficit. Eso es la mejora de la recaudación. Y hay cosas que no están en el presupuesto que también pueden jugar favorablemente, es decir, si se termina de concretar el tema del acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos y se logra que toda la plata no declarada de argentinos que se la llevaron para afuera y no pagaron acá los impuestos se tenga que declarar y se tengan que pagar esos impuestos, nos podríamos encontrar con unos ingresos fiscales importantes que no están hoy previstos en ese presupuesto que estamos tratando, por ejemplo. ¿Vos estás de acuerdo con un plan de estabilización, como empiezan a trascender en algunos diarios? No sé qué es eso, así que no puedo estar ni en de acuerdo ni en desacuerdo. Mirá, Yo estuve reunido con... Bueno, un plan para cortar la inercia inflacionaria. Es una, la, ¿cómo? Cosa, un plan para como para cortar la inercia inflacionaria, la indexación, que es una parte del componente reitero, inflacionario hoy, ¿no? En el lugar que yo tengo, Rolando, hablar de las cosas que leo en el diario en general no me gusta. Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve reunido con el ministro trabajando el lunes feriado en los temas del presupuesto. Estuvimos hasta tarde trabajando y allí, no conmigo, solo un equipo que estuvimos trabajando, y nadie habló de ningún plan, al revés, porque estuvimos hablando sí del tema, pero en un plano más teórico, porque vos sabés que para intentar darle la batalla a la inflación hay diversas teorías. Una es la del shock. Claro. A mí personalmente siempre la teoría del shock me preocupó, porque los shocks suelen ser fuertemente recesivos. Y entonces para mí es una virtud que se intente salir con gradualismo del tema inflacionario. Si se lograra iniciar una escalera descendente, sostenida y descendente, creo que sería lo menos gravoso en condiciones de lo que le pasa después a la gente. Porque hay algunos economistas que hacen análisis con gráficos y con cosas por el estilo, y se olvidan que atrás de los gráficos hay personas. Sí, claro, y que además en esos planes de shock siempre hay alguien que pierde. Bueno, pero por eso. Entonces, acá hay una cosa que todo el mundo está reconociendo, aunque se debata las razones. Por ejemplo, la vicepresidenta dijo hace un par de semanas que las empresas concentradas del sector alimenticio ganaban demasiado y que algo había que hacer. Días después, cuando se presentó el presupuesto en el Congreso, el ministro Massa dijo algo parecido, y Rubinstein, secretario de Políticas Económicas, dijo también algo parecido, aunque él se lo achacó a los desajustes macroeconómicos. Pero te invito a que busques en el archivo lo que dijo Rubinstein en el Congreso. Sí, sí, lo leí. Y él dijo que había un exceso de rentabilidad en las grandes empresas y que eso afectaba a la inflación. Y dijo más: la inflación teórica, dijo, que nosotros tenemos para el año que viene es mucho menor que la que pusimos en el presupuesto. Pero eso dependerá del éxito que tengamos en resolver las cuestiones macroeconómicas. Uh-huh. Aquí Fernando Cerolini te quiere preguntar algo, Carlos. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ayer me sorprendió un informe del Fondo Monetario que da a la Argentina como uno de los países de crecimiento, de países en desarrollo con mejor disciplina fiscal y menos gravámenes, todo lo contrario de lo que dice la oposición. Estaba sorprendido yo que dijeran semejante elogio. Ahora, es cierto que este tema de los alimentos ya ha pasado de castaño oscuro. Y ya llevamos casi 3 años de gobierno. Digo, hay un momento en que estos muchachos, no sé qué se puede hacer, pero no sé qué se puede hacer, pero algo hay que hacer. Lo estoy escuchando con alguna dificultad. No, que le decía eso, que el tema alimentario es un tema que, digamos ya, que cada vez que el gobierno da un aliciente a los sectores más castigados o da un aumento, enseguida los 4 o 5 pulpos que hay aumentan los precios y capturan la renta. Digo, esto. Así es. Y bueno, y ese es el problema que hay que atacar, a mi juicio, porque yo no me canso, usted me lo debe haber escuchado decir, yo lo digo muchas veces, que acá han convertido a la inflación en un fenómeno autónomo del resto de las variables de la economía, porque históricamente nos decían que había inflación porque había una devaluación, por ejemplo, y entonces la devaluación se trasladaba a precios. O nos decían que había inflación porque había aumentos salariales y entonces esos aumentos salariales se iban a precios. O nos decían que las tarifas habían subido mucho y entonces eso se trasladaba a precios. Ahora resulta que nos dicen que todas esas variables están atrasadas, que el tipo de cambio va por atrás, el tipo de cambio oficial, con el que se importa, con el que se exporta, va por detrás, que los salarios luchan denodadamente por no perder más frente a los precios, que las tarifas, estamos discutiendo todavía el tema de la segmentación, etcétera, etcétera, pero que están atrasados. Y entonces, ¿qué es la inflación si no puja distributiva y especulación? Y entonces, si decidimos que puja distributiva y especulación son las causas, ataquemos las causas. Decían que los empresarios se estoqueaban porque iba a haber una devaluación inevitable, porque la Argentina, como no tenía reservas, no tenía más alternativa que devaluar. El mismo día que Massa anuncia que tuvo un éxito con el plan de la liquidación de soja y que no fueron 5.000 millones sino 8.000, a la media hora un economista del establishment dice: sí, pero esto no despeja para nada la necesidad de una devaluación. Sí. Entonces, eso es la zanahoria y el burro. Hola. Digo, es la zanahoria y el burro. Claro. Y eso entonces es después lo que el empresario dice: bueno, pero fulano dijo, y yo me cubro. Ahora, digo yo, cuando en junio dijeron que iba a haber devaluación y se cubrieron, y no hubo, ¿por qué no bajaron los precios después en julio, agosto, septiembre? Porque esa explicación no la tenemos. Ah, no, nunca. Para subir siempre hay explicación, para bajarlo nunca porque no hay oportunidad. El tema es que se pueden perder las elecciones con esto, porque si realmente no importa por qué pasa, pero pasa y la gente dice, bueno, si pasase con el gobierno de Macri, uno dice, bueno, ya están en esta política y van para ese lado. Pero si pasa en un gobierno que es peronista, bueno, a uno le preocupa más. Sí, claro, a mí me preocupa más. Primero porque yo me siento parte de este gobierno, porque soy parte de uno de los tres poderes, integro uno de los tres poderes desde el lado del oficialismo, y además porque las consecuencias las sufre la gente. Es decir, no es un ejercicio de laboratorio. En la punta de todas esas cosas hay gente, hay familias, hay pymes, hay emprendimientos, hay sueños, hay todas las cosas que son los que sufren las consecuencias. Pero efectivamente hasta aquí el gobierno ha intentado con los acuerdos, con precios cuidados, con una cantidad de cosas que hemos visto que no han tenido los resultados esperados. Ahora bien, se ha logrado recomponer las reservas. Tenemos en ciernes un presupuesto razonable. Les quiero decir que el otro día en la reunión de la Comisión de Presupuestos se presentó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un instrumento de gestión que normalmente y reiteradamente la oposición reclama como referencia para los debates que se dan, que dijo más o menos estas cosas que estamos diciendo nosotros aquí. Habló de la solidez de las cuentas públicas, de lo que se había mejorado los ingresos fiscales, de cómo se habían cumplido los objetivos que se habían planteado, y definió claramente que estábamos en un... Bueno, dijo una cosa notable, marcó el importante crecimiento de la inversión en esta última etapa, producto de que como hay un crecimiento de la actividad económica, los empresarios invierten. Sí. Claro, pero todo eso después hay que lograr que llegue la gente. Carlos, viene la noticia, te mando un gran abrazo. Aunque les...